De las ondas libres. Soy Juancho Estebaranz y mi escotilla es esta. Se titula Truenos. Para quien se obstina en mirar el girar del mundo con cierta distancia, sin dejarse cegar por el relámpago, no deja de llamarle la atención el último recambio en las instancias gubernamentales estatales que, en un santiamén y por birli birloque, ha hecho salir por la puerta trasera a sus gestores de derecha e ingresar por la grande a los de la socialdemocracia. La espantada de la quinta del expresidente exprés, Mariano Rajoy, no puede llegar a explicarse por un cúmulo de escándalos o corruptelas presentes o futuras, problemillas que jamás despeinaron a una derechona cuya característica, y valga el contrasentido, ha sido y será la desfachatez. El mutis por el foro de quienes se aferraban hasta ayer al poder con prepotencia y el inmediato abandono de la política de sus principales figuras, junto con la entrega de las riendas del poder a apuestos y modernos administradores progresistas, escama más allá de la sabida alternancia entre democracia cristiana y socialdemocracia que sustenta la Unión Europea. Que nos digan a los habitantes de la comunidad autónoma vasca lo que es aguantar esa resultona alianza para gestionar este capitalismo, pacto que lleva gobernando Euskadi en comandita desde comienzos del régimen autonómico, con los reyes del mambo jeltzales como principales acróbatas en la función. Y el ruido mediático y el pataleo político aturulla, pero el patrón histórico se repite. Mientras la cuadrilla socialdemócrata escenifica el choque inicial entre sus buenas intenciones reformistas y los topes marcados por el sistema, la derecha se afana en sacar punta a sus aristas más caínitas, amagando con el fantasma del autoritarismo. Nada que no hayamos visto en anteriores ocasiones, en la que la supuesta amenaza de una ultraderecha por venir, en choque con unos reformadores atenazados por los imponderables de las reglas del juego de tronos, han sido manidos movimientos escénicos para apuntalar a la limón la estrenada alternancia en el poder. Establecido entonces que nos encontramos ante una entrega más de la farándula política sobre la que se asientan las bases del sistema capitalista europeo, la tarea radica en determinar cuál de los próximos abismos ha sugerido el recambio. Porque cuando la permuta en la gerencia del Estado nace de la iniciativa del propio establishment, grandes tormentas internas al capitalismo se avecinan. Por citar alguno de esos abismos cercanos, la probable debacle económica por la sistemática compra de deuda soberana por parte de las instituciones centrales de la Unión Europea, que ya acaba con el año, y que pone contra las cuerdas a los países socios más endeudados, entre los que se encuentra el Estado español. Otra, la muy posible quiebra de algunos de los principales bancos españoles arrastrados por su compra de deuda en otros países de la Unión Europea, principalmente la de la vecina Italia a la deriva, paquete que incluye un rescate tutelado por las autoridades europeas. Demasiado tomate el que viene, y en el que la esperada respuesta social frente a todo ello ya no tragaría con segundas partes protagonizadas por los mismos actores de una comedia en la que el guión había colado ya lo de la salida de la crisis y el inicio de la recuperación. Así, la derecha se corta la coleta, mientras que al ruedo saltan los nuevos diestros de la izquierda, con el ánimo de lidiar con el vendaval venidero que con toda probabilidad acabará barriéndolos. Pero así es la alternancia. Por ahora, el Fondo Monetario Internacional avisa ya del inmediato enfriamiento de la economía. Se avecina tormenta. Que llueva.